FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Una semana con una buena noticia, el acuerdo con fondos de acreedores de la deuda. Realmente un muy buen trabajo del gobierno nacional. Había tres opciones, una no pagar nada durante 3-4 años, otra esta que se llegó, un buen acuerdo, que ya lo va a explicar mejor que yo el periodista y economista Rulo de la Torre, y el otro seguir las órdenes, los mandatos del FMI. Nuevamente, como en el gobierno de Néstor Kirchner, podemos darle una solución a la deuda que contrajo vergonzosamente el gobierno de Macri, darle una solución teniendo en cuenta los problemas de la gente, la pobreza, desocupación, desarrollo económico, un gobierno popular que se tomó el trabajo minucioso de llegar a este acuerdo sin perjudicar la soberanía argentina. Por supuesto, esta noticia en los medios hegemónicos ha pasado prácticamente desapercibida. Tenemos que seguir escuchando no solamente a estos personajes mediáticos, sino a los políticos que nos dejaron esta deuda sideral, dando opiniones, mintiendo. Es increíble lo que están haciendo, lo que siguen haciendo los grandes medios de comunicación. También en este tema vamos a tener la palabra de un comunicador, un periodista experimentado, Héctor Sosa, editor de Motor Económico. Vivimos tiempos donde, después de 4 años de ajuste brutal, de desprecio a las organizaciones sindicales, populares, de ningún tipo de diálogo con los trabajadores, de vulnerar derechos humanos, tenemos que aguantar a aquellos que callaron, a aquellos medios que callaron, 4 años vergonzosos, y a aquellos políticos que produjeron esas políticas, valga la redundancia, de ajuste y miseria, tenemos que escucharlos todos los días. Es lamentable y triste. Pero hay toda una corriente. En América Latina baja de Estados Unidos con Trump, pero en América Latina hay toda una corriente derechista acompañada por poder político, económico, mediático y judicial. Vamos a tener también en Canto Maestro, como lo hacemos generalmente una vez por mes, lo que está pasando en Europa con la pandemia. Para ello, la reflexión del periodista Sergio Ferrari, periodista de Le Courrier de Suiza. Seguimos reclamando aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. 100 días, 100 días. ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? Canto Maestro, emisión 684, continúa así. En 1976, Roberto Rodolfo Tomás Abad Zavala estaba en Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires. En 1979, Nora Irene Wolfson Ñalinsi vivía en Capital Federal. En esa ciudad, ambos habían nacido. Eran docentes. Un 9 de agosto, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Roberto Rodolfo Tomás Abad Zavala y Nora Irene Wolfson Ñalinsi, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carifa. Un repaso por el camino de una histórica clase. Un reclamo que siempre está presente en Canto Maestro y obviamente en Cetera, memoria, verdad y justicia. Hoy con una desaparición en un pedido que realizan diferentes personalidades, una realización hecha por hijos exigiendo aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. 100 días sin Facundo Astudillo Castro. ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? ¿Dónde está? 100 días sin respuesta. 100 días sin respuesta. 100 días sin respuesta. 100 días sin respuestas. Reclamamos saber dónde está. Reclamamos saber dónde está. Exigimos saber inmediatamente dónde está. Reclamamos saber dónde está. Necesitamos saber dónde está. Reclamamos saber dónde está. Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, ya.

escuchando a Miguel Pipi de Subte, secretario de Derechos Humanos, en el tango Naranjo en Flor de Homero y Virgilio Esposo. Era Miguel Pipi y su arte, Miguel Pipi, metro delegado, y su arte en estos tiempos de pandemia, de cuarentena. Naranjo en Flor de Homero y Virgilio Espósito. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jerónimo Podestá nació en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, 8 de agosto de aquel 1920. Jerónimo Podestá, sacerdote, escritor y también militante. Ingresó en el Seminario de La Plata en 1940, apenas con 20 abriles, ¿no? Y se ordenó sacerdote en 1946. Se destacó por inaugurar en América Latina la corriente de los curas obreros, uno de los antecedentes de la teología de la liberación en su vertiente teología del pueblo. Fue obligado a renunciar, a causa de esto, a su obispado en 1967 y también suspendido a divinis, es decir, a perpetuidad por el Vaticano. Se casó con Clelia Luro, fundó y codirigió la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. En el 72, Podestá fue suspendido de su estado clerical incluso. En el 74, tuvo que exiliarse de nuestro país, amenazado por la AAA, y retornó en 1983. Fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, que representa a 150.000 curas. Cuando se acercaba a su final, estaba pobre Jerónimo y se había olvidado mucha gente de él. Jorge Mario Bergoglio, en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, fue el único funcionario de la Iglesia Argentina que lo visitó en el hospital. De sus obras recordamos La Revolución del Hombre Nuevo, Hombre, Iglesia y Liberación, y junto a don Arturo Jaureche, El Pensamiento Nacional y la encíclica Popularum Progressio. El 23 de junio de aquel 2000 se fue Jerónimo Podestá, el sacerdote del pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Y ahora, desde Europa, el informe de Sergio Ferrari, periodista de Le Courrier, Suiza. La pandemia en Europa. Europa y el COVID-19. Ninguna normalidad en una transición con sobresaltos. Después de imponer restricciones sin precedentes en la vida pública para contener la pandemia durante los meses de febrero y junio, Europa ha suavizado las medidas y reabrió sus fronteras terrestres. Sin embargo, desde mediados de junio se observa un preocupante aumento de nuevos casos de contagio, especialmente en regiones del centro y del este de España, así como en otros países del continente. A partir de este sábado 8 de agosto, Suiza impone medidas de cuarentena a los viajeros que hayan estado en España, con la excepción de las Islas Baleares y las Canarias. Otros países como Gran Bretaña y Alemania alzaron el tono con respecto a la situación nuevamente preocupante de la península ibérica y recomiendan evitar destinos en ese país. Todo esto justo en un momento en que la pausa veraniega europea supone, con una intensidad en alza, la recuperación turística de España, al igual que todos los otros países del continente. En las últimas horas, la Oficina Federal de Salud Pública Suiza informó que el coronavirus se transmite principalmente en el círculo familiar, es decir, eso representa un 27% de los casos. En cuanto a los lugares del trabajo, el contagio es en torno del 8%, las fiestas privadas un 3%. Los clubes nocturnos y de baile representan el 1.9% de los casos, en tanto que los bares y restaurantes el 1.6%. Cifras que podrían corresponder tendencialmente y con algunos matices a otros países de la región. La mascarilla se ha impuesto como obligación en todos los transportes públicos de Suiza desde hace algunas semanas, realidad casi comparable a la de la gran mayoría de Europa. En otros países como Francia, el portar un barbijo es también obligatorio no solo en trenes, colectivos, barcos, sino también en negocios, bancos y administraciones públicas. La vida cultural, es decir, grandes festivales musicales que se multiplican en Europa en junio, julio y agosto, vive en una pausa que amenaza seriamente este sector. En cuanto a las actividades deportivas, varias ligas de fútbol, como la francesa, española, inglesa, italiana, suiza, acaban de concluir su temporada y de designar sus nuevos campeones. A diferencia de época normal, la fase final de la Champions League, la más prestigiosa del continente, se concentrará en Portugal en los próximos días a partido único. La final está prevista para el 23 de agosto y ya a inicios de septiembre está previsto el reinicio de la nueva temporada de los campeonatos nacionales. A la luz de un turismo menguado, de un espacio aéreo todavía debilitado, actividades culturales y deportivas en su expresión más reducida o sin público, Europa vive esta fase de transición post-pandemia, con un sueño, el de recuperar en lo menos de un año niveles cercanos a los previstos antes o que se vivían antes de la coronavirus, mirando siempre con reojo la amenaza de una segunda ola y prendiendo velitas a una vacuna que, aún los más optimistas, no ven en el mercado antes del 2021. Era Sergio Ferrari, periodista de Le Courrier en Suiza, y su informe de la pandemia en Europa. Palabras maestras. Palabras maestras. La tierra fue cultivando mi música. La fuerza de la música anida en la expresión. Palabras maestras. La guitarra es mi oficio. Buscar es mi arte. Eduardo Falú. Palabras maestras. Palabras maestras. El recuerdo a un músico de nuestra patria, Eduardo Falú. Nació en El Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923. Guitarrista y compositor. Comenzó a tocar la guitarra en forma autodidacta a los 11 años de edad y en 1937 se radicó en la ciudad de Salta, donde realizó sus estudios. Desde 1945 residió en Buenos Aires.

más de 245 mil vidas se llevó esta locura en nombre de la paz. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos con Héctor Sosa, periodista, editor de Motor Económico, para charlar de los medios de comunicación. Héctor, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esta etapa de pandemia? Los medios concentrados de comunicación, las grandes empresas corporativas, tanto de Argentina como de América Latina y el mundo, actuaron en relación con la pandemia en forma muy similar a lo que vienen haciendo en las últimas décadas en el mundo. Es decir, buscaron siempre atacar a aquellos gobiernos que hicieron eje en la defensa de la vida, a aquellos gobiernos que hicieron eje en la protección a los más vulnerables, a los que estaban en una situación más compleja en lo que hace a lo social, a lo laboral, contraponiéndolo a la necesidad de que la economía no pueda pararse. Y esto es un poco contradictorio, porque en realidad, antes de la pandemia, tanto en Argentina, con el gobierno de Macri, como en el mundo, ante la crisis capitalista, ya se estaba en una situación de crisis. Si ustedes recuerdan, los oyentes recordarán, se estaba en una situación de crisis en Chile, donde había movilizaciones de millones de chilenos ya hartos de un modelo que no solamente favorecía a los más ricos, sino que cada vez había una situación de pobreza mayor. Y lo mismo estaba ocurriendo con Macron en Francia, lo mismo estaba ocurriendo en Italia, lo mismo estaba ocurriendo en Colombia y lo mismo estaba ocurriendo en Ecuador. Luego llegó la pandemia y, vaya paradoja, las corporaciones mediáticas de Chile, de Argentina, de América Latina y del mundo señalaban que había que volver a la normalidad, que no había que abandonar la economía. ¿Cuál economía? ¿La economía que ya estaba en crisis? Entonces, en ese sentido, y ahora sí remitiéndome al caso de Argentina, hubo una primera etapa que hicieron esa contraposición de economía versus salud, en donde, a mi entender, creo que el gobierno inteligentemente optó por lo que tenía que optar como un gobierno popular, que es optar por la salud de millones de personas, reivindicar la salud pública y fundamentalmente la presencia del Estado en la resolución de innumerables problemas que incluso nadie, absolutamente nadie, pensaba que eso iba a ocurrir, que esto iba a ocurrir, lo que está sucediendo con la pandemia a nivel mundial. Después, cuando vieron que por ese lado no iba que el consenso era mayoritario respecto al tema del cuidado, al tema de las cuarentenas, al tema de ver que esto era una crisis pandémica mundial, que eso se desarrollaba en países cercanos y en países lejanos, giraron hacia la libertad versus encierro, como si la gente hubiera tenido que estar encerrada y no aislada. Entonces, trabajaron mucho la palabra encierro y trabajaron mucho la palabra libertad. Es decir, libertad era salir a la calle, manifestar y contagiar. Y cuidar y preservar la salud era encerrarse. Esa técnica deriva en las últimas 2 o 3 semanas en una corriente que sigue siendo, por estudios que se han hecho de opinión pública, de encuestas, incluso de encuestadores de distintos signos ideológicos, sigue siendo ese sector que es anticuarentena o anticuidado, y donde dice queremos la vida, queremos trabajar, queremos que no se pare el país. Ese mismo sector, ese mismo grupo, el 96% fue votante de Mauricio Macri. Repito, el 96% fue votante de Mauricio Macri. Entonces, también en esta batalla cultural, en esta batalla que se dio el gobierno y que dan las corporaciones para confrontar, en este caso, la palabra libertad con falta de libertad y no lograr el consenso que se buscaba o que se deseaba, más allá que pareciera ser que fuera así por la cantidad de veces que repiten los medios algunas cosas, pero no hay que olvidar que el 95% de los medios de comunicación están en manos de la oposición a este gobierno. No solamente llegaron hasta ese punto, sino que ahora, en estos últimos días, el trabajo de acción psicológica, de acción política comunicacional de estos medios, está centrado en buscar diferenciaciones. Después empezaron a trabajar el tema de la diferenciación. En principio, la diferenciación entre capital federal, como si fuera otro país, y el Gran Buenos Aires, o el interior de la Argentina. No lo lograron, porque hasta hace pocas horas que se hizo la conferencia de prensa donde estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, el gobierno sigue sosteniendo una exposición pública donde su mensaje es: este no es un problema de un lugar solo, es un problema de un espacio muchísimo más amplio en donde vive la mayoría de los habitantes de Argentina. Por eso hay más contagios. Casi 24 millones de personas viven entre el capital y la provincia de Buenos Aires. Entonces buscaron una acción de disociación en ese plano, de separación y de disociación. Y ahora, finalmente, lo que intentan es hacer trabajo que no ingenuamente apuntan fundamentalmente a deteriorar la imagen de Axel Kicillof. ¿Y por qué lo hacen? Hacen este intento de desacreditar la imagen de Axel Kicillof porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en cada una de sus exposiciones, individual o en estas exposiciones colectivas con el presidente de la nación y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dice la verdad, aunque duela. Y los medios trabajan en una vieja, las corporaciones trabajan una vieja técnica que tiene que ver con que, lo voy a resumir con una frase que siempre a veces se usa usualmente, mentime que me gusta. Y es cierto que es más fácil llegar con que todo está bien y que las cosas van a mejorar que decir que, ojo, que la situación está muy difícil, está muy compleja y se puede desbordar. Y eso fundamentalmente lo va diciendo Axel Kicillof. Y eso es verdad. Mientras tanto, con sutileza, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los medios apoyando esa línea de intervención van mostrando fundamentalmente el 90% de las imágenes que ahora están mostrando. Tienen que ver con chicos felices en las plazas, con algunos de los negocios reabriendo. No dicen que los negocios no venden, sino que abren. Y no venden porque no se recuperó, no se está en un proceso de recuperación económica. Se está en un proceso de sostener la salud de millones de personas. Pero la mirada que ahora buscan contraponer es un Axel Kicillof duro, que trae malas noticias, y un Horacio Larreta sonriente, que dice: hay que cuidarse, hay que usar barbijos, pero también hay que apostar a la libertad y a que la gente va a tener sus cuidados personales y familiares. Bueno, la realidad está mostrando que no es tan así, hay muchísima cantidad de encuentros y de fiestas que no están garantizadas, se les llama comúnmente fiestas clandestinas, pero además hay una doble vara. Por ejemplo, las últimas manifestaciones ante cuarentena que se realizaron en el obelisco, estaban violando absolutamente todas pero todas las reglas que se habían establecido entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación. Todas se juntaban públicamente, no usaban barbijo, desafiaban e invitaban a la sociedad a abandonar el cuidado de su salud. Y llamativamente, o no tan llamativamente, en ninguna de las últimas dos movilizaciones, en la última fue realmente bastante precaria, no había ningún tipo de cuidados o de observación o de presencia policial señalando que eso no se puede hacer. No había ningún fiscal interviniente, no estaba el gobierno de la ciudad impidiendo que eso se realice. Mientras que, paradójicamente o no tanto, como decía antes, se hizo una movilización recordando a Santiago Maldonado y la movilización no eran aproximadamente unas 300 personas. Y había más de 150 efectivos de la Policía Federal, que terminaron, de la Policía de la Ciudad, que terminaron reprimiendo. Entonces, y los medios de comunicación trabajaron sobre la idea de eran manifestaciones políticas, como si las manifestaciones políticas estaban prohibidas. Y los que iban al obelisco, en Mercedes-Benz, con las banderas, diciendo y gritando improperios contra la ex presidenta Cristina Kirchner, llamando a la violación de todos los que son las reglamentaciones para tratar de cuidar la salud de millones de personas, no estuvieran violando la ley. Por lo tanto, las corporaciones mediáticas en esta etapa de pandemia han seguido las mismas técnicas, los mismos formatos que tuvieron antes de las elecciones, durante las elecciones y en los últimos 25 años, que tiene que ver con crear descreimiento en la clase política, crear, en el caso de la pandemia, hastío, cansancios o estimularlos aún más y mostrar a un gobierno que no puede controlar esa condición o esa situación, que coarta la libertad y que las situaciones económicas difíciles que se viven no son por la pandemia, sino son por el mal manejo del gobierno. ¿Cuál es el papel de los medios populares en estos tiempos? Decía antes que el rol que habían cumplido las corporaciones mediáticas, pero a ellas, a esto último que yo fui describiendo, se le pudo contraponer, más allá de las exposiciones o las informaciones que brindaban los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, respecto a los cuidados, no hay que dejar de prestar atención, una tarea que produjeron centenares, y me atrevería a decir varios miles, de pequeños y medianos medios de comunicación a lo largo y ancho de la República Argentina. Y me estoy refiriendo a los medios en red, a las radios comunitarias, cooperativas, zonales, a las radios de los municipios, a las radios de las gobernaciones, a la Radio Pública Nacional, a la agencia Telam. Me estoy refiriendo a numerosos medios que funcionan en la red y que tienen un nivel de llegada. En algunos casos, esos medios tienen más rating o más llegada y alcance que la TV de cable. Esos medios fueron contraponiendo y fueron, en primer lugar, fueron informando de las medidas que tomó el gobierno. Las medidas que tomó el gobierno en términos de apoyo a quienes estaban sin trabajo, las medidas que tomaba el gobierno en relación al tema salud, mostrar y señalar y difundir que es el único gobierno en América Latina que en plena pandemia inaugura 4 hospitales y 4 espacios o lugares para contener a personas que tienen coronavirus de forma leve. Un gobierno que garantiza la alimentación a casi 14 millones de personas. Entonces, en ese sentido, los medios cooperativos, los medios comunitarios, las redes sociales o los medios que funcionan dentro de las redes sociales, más una actitud militante de cientos de miles de personas que están de acuerdo con la línea de acción que emprendió este gobierno, fueron permitiendo hacer aparecer videos que se mostraban como las medidas, porque en definitiva millones de personas sí acataron las medidas de cuidado de salud que promovió el gobierno. Y millones de personas y cientos de miles de trabajadores acataron el protocolo que también promovió el gobierno para aquellas industrias o empresas que podían abrir. Entonces, mientras las grandes corporaciones mostraban como un desquicio, un caos, una situación caótica, los medios de comunicación no hegemónicos, autónomos, cooperativos, comunitarios, con todas sus variaciones de nombre, lo que fueron haciendo fueron informando las medidas, las cosas que había que hacer, fundamentalmente esos medios de cada barrio, de cada localidad, de cada ciudad, fueron señalando lo que ocultaban el resto de los otros medios. Y ahí, en ese punto, es donde pasa a ser estratégica el tema del apoyo, el desarrollo. El apoyo, cuando digo el apoyo, estoy diciendo concretamente el apoyo tecnológico que a futuro el gobierno debería dar a estos medios de comunicación y también el apoyo desde el punto de vista de la pauta publicitaria. No se pide otra cosa, todos estos medios, ya sean audiovisuales o gráficos, no piden otra cosa que igualdad de condiciones. Así como se le da pauta publicitaria al grupo Clarín o al grupo Perfil, ¿por qué no la pueden tener las pautas publicitarias, los medios en red, las radios comunitarias, las radios cooperativas? Entonces, el desarrollo de nuestros medios del campo popular pasa a ser estratégico, porque esta batalla no termina ahora con la pandemia. Va a ser de siempre, va a ser de toda la vida. Y ahí es donde hay que repensar qué comunicación para qué país. Y en esa qué comunicación para qué país, los medios comunitarios, los medios cooperativos, son una parte estratégica de la construcción en la comunicación propia. Era Héctor Sosa, periodista, editor de Motor Económico, y su visión de los medios en esta etapa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Alboroso femenino, descubriendo el sol. Escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa laberintos. Alguien se tiene que perder. Fina espada de mujer, en las manos guardarás, ignorando su poder. Aún todo es ilusión. Escucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Decíamos al principio, la gran noticia del acuerdo con los fondos acreedores para hablar de este tema, la opinión de Raúl de la Torre, economista y periodista. Se ha dado un paso importante, indudablemente, esta semana con el acuerdo con los fondos acreedores sobre la deuda. Esto reduce sensiblemente los pagos al exterior en estos próximos 5 años, del 2020 inclusive hasta el 2024. Son 42.500 millones de dólares lo que se deja de pagar. Una cifra que de todas formas era imposible de pagar. Nos colocaba en situación de default o de estar renegociando permanentemente los vencimientos. Yo creo que es importante porque nos saca de encima por estos años el tema de los vencimientos y el tema de la deuda. Ahora, lo que se abre es una proyección importante en la medida que se vayan haciendo los pasos siguientes que tienen que ver con este objetivo de sacarle esta asfixia al sector público y la posibilidad que se abra espacio para hacer políticas públicas. Y estos pasos tienen que ver, por un lado, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que viene ahora, que la idea es hacerlo en los mismos términos, es decir, que no condicione la política argentina, es decir, no aceptando ninguna restricción en materia de política fiscal, política monetaria, ningún ajuste de esos que usualmente trae el fondo, porque si no frustraría todo el esfuerzo que se está haciendo ahora, pero es lo que está planteando el gobierno, no va a aceptar este tipo de condicionalidades y por otra parte que los pagos tampoco recaigan sobre estos primeros años, es decir, que la deuda caiga en el fondo, se pase para adelante, se irá viendo, se irá planteando cuál es la mejor solución, pero por lo pronto no asumir compromisos de pago en los próximos años para que esto no complique lo que se logró ahora con los acreedores privados. Después de esto vendrá además el tema de una política de recuperación que ya se empieza a plantear, recuperación que para el gobierno lo ha explicitado, tiene tres ejes fundamentales que son los mismos que se han atendido durante la pandemia, que es proteger a los sectores más vulnerables, cuidar el trabajo y cuidar la producción. Son, en este caso, tanto trabajo como producción, va a haber que hacer un laburo de recuperación, porque indudablemente cayó mucho, ya venía con una caída violenta con la recesión de los últimos años y ahora con la pandemia se ha agravado. Así que eso es necesaria una política muy activa, muy presente del gobierno para poder estar resolviendo esos conflictos. Y yo agregaría además a todo esto que también me parece que es muy importante que el Estado retome el control sobre algunas actividades que tienen que ver con el comercio exterior, porque si no se controlan, por ejemplo, los puertos que siguen en manos privadas, no se controlan las exportaciones e importaciones, no se controlan las transferencias financieras al exterior, vamos a seguir con problemas serios en materia de fuga de capitales, evasión impositiva, contrabando y otra serie de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de los grandes grupos y los dólares que se le restan al país. No olvidemos que este tema de la fuga de divisas es el principal causante de los problemas que después tenemos en materia de mega devaluaciones porque no tenemos dólares, endeudamiento porque hay que cubrir esa diferencia, ese déficit de dólares, inflación porque después de las mega devaluaciones vienen los aumentos de precios, un montón de condiciones que van generando una situación de pobreza, de desigualdad y concentración de la riqueza, que me parece que está todo muy vinculado a esto. Así que también en ese aspecto me parece que sería deseable que el gobierno vaya avanzando y desde las organizaciones populares también lo fuéramos incluyendo en la agenda para hacerle un reclamo porque tiene que ver con el bienestar de los argentinos. Un poco resumiendo lo que significa este paso importante que se ha dado, pero esperemos que sea uno de otros pasos que se deben dar con el arreglo de la deuda externa, por lo menos con el sector de los acreedores privados del exterior. Era Raúl de la Torre, economista y periodista, dando su análisis sobre el acuerdo por la deuda externa. Fue Canto Maestro, el programa de Cetera, emisión 684. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Thank you.